Nos quedamos, como decíamos, dentro del capítulo de la actualidad local y además en clave solidaria, muy importante, la visita tanto hoy como mañana de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas a nuestra localidad. ¿Cómo vamos a comprobar en los próximos minutos? Bueno, pues en una situación de por sí ya complicada, siempre que hay jornadas festivas. Bueno, pues se han añadido otra serie de factores en esta ocasión, así que, como decimos, muy importante que nos concienciemos y que o bien hoy o mañana acudamos al edificio del mercado y los juzgados, a esa tercera planta donde suelen estar instalados habitualmente y donde se va a poder donar tanto en horario de mañana como de tarde. Ahora vamos a ir con todos los detalles, como decimos, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el coordinador provincial del Centro Regional, Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Y felices fiestas, Miguel Ángel. Igualmente, En igualmente unas, para todos vosotros y los que nos escuchan. como decimos, en unas jornadas complicadas, ¿verdad? Porque hablábamos fuera de antena y decíamos que se unen otra serie de factores a los que tienen que ver con las propias jornadas festivas, que es verdad que siempre que llegan días de fiesta, claro, pues ya salimos de nuestra normalidad, puede haber desplazamiento a otros lugares, así que hay menos donaciones normalmente, y a esto se ha unido, por ejemplo, en estos últimos días también la meteorología, me decías, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Estaba siendo muy complicado el mes de diciembre para la donación. Había muy poca donación. Disminuyó bastante la entrada de bolsas de sangre y se está haciendo mucha cirugía. Entonces, bueno, pues esto conlleva a un descenso crítico en la reserva siempre. Pero bueno, pues continúa un descenso de donaciones como suele ser habitual, por otro lado, en Navidad, pero bueno, este año hemos llegado con unas reservas muy bajas a las fiestas, tenemos poca donación y además, pues como bien has dicho, el tiempo no acompaña nada y bueno, pues estamos teniendo mucha dificultad. Las carreteras están en mal estado. Ha habido trombas de agua el jueves pasado que impidieron que pudiera nuestro equipo incluso descargar de la cantidad de agua que estaba cayendo, lo cual hizo que empezáramos más tarde. En fin, que es una situación bastante complicada y nuestras reservas están, pues, puedo decir que las navidades que más bajas han estado desde que yo recuerdo. Estamos a punto de que tengamos que ir a una situación a la que no queremos llegar, tener que suspender cirugía, que haya operaciones quirúrgicas que no se puedan realizar. Para evitar esto, lo único que podemos hacer es pues lanzar el llamamiento a los donantes, a los que nos escuchan que todavía no son donantes, pero se lo están pensando y a lo mejor pues este es el momento, un buen momento cuando hay esta escasez para dar ese paso, que de un paso que parece difícil, pero después van a ver que es más sencillo de lo que parece, ¿no? De primeras, por la donación, puede parecer que es complicada, pero no, es muy sencillo, nuestro cuerpo lo soporta muy bien. Apenas nos damos cuenta de que hemos donado sangre. En cambio, pues podemos tener la satisfacción de saber que íbamos a ayudar a que algún enfermo, tres enfermos, reciban una parte de nuestra sangre. Como apuntabas hoy, seguro que muchas personas lo señalan, ¿no? ¿Por qué no habré venido antes? Creí que esto era más complicado o, no sé, como tú señalas, ¿no? Ese primer paso hacia convertirse en donante seguramente sea el más difícil y a partir de ahí, bueno, pues muchas personas, la mayoría, pues repite ya, ¿no? Efectivamente, ese comentario me lo ha hecho muchos donantes a lo largo de nuestra experiencia profesional. Muchas personas que bueno, están donando por primer día o nos refieren que el primer paso, que estuvieron en la puerta y se volvieron en varias ocasiones y que, bueno, si hubieran sabido lo sencillo que era y que no dolía y que se encontraban tan bien, pues que lo hubieran hecho mucho tiempo antes. el león es más fiero de lo que parece en este caso. Nos decías, Miguel Ángel, que las reservas están tan bajas que pues están en el peor nivel que recuerdas, ¿no? ¿Nos apuntabas? Sí, este año el nivel está muy bajo porque la donación, como te he comentado antes, estaba baja ya pues prácticamente desde septiembre para acá. Han sido unos meses malos de donación, ¿no? con niveles de donación por debajo de lo habitual, con lo cual hemos llegado con las reservas muy al límite a las Navidades, época que ya sabíamos que iban a descender de por sí aún más las donaciones. Se nos ha agravado además con las inclemencias del tiempo, y bueno, pues es que no tenemos reserva de algunos grupos sanguíneos ni para un par de días siquiera. Bueno, pues normalmente o en muchas ocasiones hablamos de picos complicados. Bueno, pues ya vemos hasta qué punto en esta ocasión. Y no sé si Miguel Ángel, además, lo hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? Supongo que la propia pandemia y los momentos de mayor incidencia, como esta sexta ola en que nos encontramos, también retrae a muchas personas a donar, o en definitiva complica la situación para las donaciones. También, eso también influye, por supuesto. Lo que pasa es que vivimos en pandemia mucho tiempo, ya casi nos estamos acostumbrando, no lo comentamos, pero ciertamente nosotros observamos las medidas de seguridad que son necesarias, las obligatorias y aún más, ¿no? Porque, bueno, deben saber claro que nuestro personal sanitario y saben cuáles son las medidas y las precauciones que hay que tomar para evitar y disminuir al máximo el riesgo de contagio, ¿no?, entre donantes. Entonces, bueno, pues desde hace ya meses, desde que comenzó la pandemia, redujimos el número de camillas que se montan en nuestros locales para poderlas poner más separado. Hay gel hidroalcohólico para lavarse las manos antes y después de donar, si lo desean los donantes. Por supuesto, el uso de la mascarilla es obligatorio. Y bueno, pues nuestro personal, como digo, pues toma las medidas necesarias y oportunas para que minimizar al máximo el riesgo de contagio en una donación de sangre. Es decir, que podemos decir tranquilamente que nuestros lugares de donación son de los más seguros que pueden encontrar. Así que ténganlo en cuenta. Por tanto, por supuesto, lo hemos recordado en otras oportunidades, pero es cierto, ¿no?, que parece que también por cuestiones de seguridad, y es algo lógico, se minimizan quizás las salidas, los movimientos en picos de incidencia, como en este contexto general que estamos viviendo, pero como señala Miguel Ángel, bueno, pues desde luego en este caso estaríamos hablando de uno de los lugares más seguros, el acudir a la donación de sangre, que va a tener lugar. Apuntamos el dato para que puedan cuadrar agendas, para que puedan ver esa posibilidad. Seguro que además muchas personas de vacaciones en el sector marroquinero en estos días, así que con más posibilidades, porque el horario es bastante amplio, tanto hoy como mañana, ¿verdad? Efectivamente, estaremos como siempre de 10:30 a 1:30, de 5:30 a 9:30, en el lugar habitual, en el edificio, la tercera planta del mercado de juzgados. Echando la vista atrás, Miguel Ángel, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido el 2021? No sé si tienen las cifras de Ubrique, si a nivel local nos puedes comentar un poco la perspectiva, o incluso en el ámbito general, ¿cómo ha sido el 2021 en cuanto a donaciones? Bueno, pues teniendo en cuenta que todavía no utilizamos nuestro autobús de donación por lo reducido del espacio y la dificultad que tenemos para tomar en él las suficientes medidas de seguridad, bueno, pues, y lugares en los que en algún momento no hemos podido acudir, lugares de colecta habituales a los que no hemos podido acudir, bueno, pues, que ya lo saben por otro lado porque lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, a lo largo del año. Y por esto hemos tenido que acudir a publiqué en colectas extraordinarias, ¿no? Antes de los 2 meses. Bueno, pues el año pues ha sido peor que el año pasado incluso. Han sido las donaciones, como he comentado antes, desde el mes de septiembre, prácticamente. Han sido más bajas de lo que habitualmente son esos meses en otros años. Y bueno, pues no solamente ha ocurrido aquí, ha ocurrido en toda la red de medicina transfusional, en todas las 8 provincias andaluzas. Ha hecho que en el verano, después del verano, ahora pues estemos pues con esta situación tan apurada, porque como saben, los glóbulos rojos, la bolsita de concentrado de Matías, como lo llamamos técnicamente, tiene una vida de 42 días, y no podemos guardarlas todo el tiempo que quisiéramos. Entonces, si no se transfunde, a los 42 días se caduca. Es decir, que de aquí a 42 días atrás, aunque hubiéramos tenido muchas donaciones, si después en el último mes y medio no ha habido donación, es como si no hubiera habido nada. Entonces, bueno, pues es complicada la situación, es muy complicada. En Ubrique, bueno, pues en Ubrique se han hecho 919, si no me fallan los datos, 919 donaciones de sangre en todo el año, ¿no? Desde creo que fue el 22 de enero cuando acudimos la primera vez en el año, hasta la última que hicimos en octubre, el 26 de octubre, la última ocasión que acudimos a Ubrique. Entonces, bueno, pues es un buen dato que demuestra la generosidad y solidaridad de toda la población de Ubrique. Y bueno, importante también, se han hecho pues un buen número de donantes nuevos. Bueno, pues de todos esos 919 donantes, pues alrededor de 400, pues casi que la mitad ha sido de donantes nuevos. Bueno, pues importante cifra, desde luego, la que nos comentas. Es verdad que, como también hemos apuntado en otras ocasiones, Miguel Ángel, el esfuerzo ha sido mayor también por vuestra parte, porque bueno, dado que las donaciones eran menos en general, ahí suele haber un buen número de donantes, se ha acudido en más ocasiones, ha ocurrido en Ubrique casi cada mes, ¿verdad? Habéis venido en noviembre, no, pero si no ha habido visita ordinaria, que es cada 2 meses, pues habéis intercalado con una visita extraordinaria, precisamente, ¿no?, para intentar conseguir como fuese ese número de donaciones con esa nueva estrategia, podemos decir, ¿no? Efectivamente, solamente hemos faltado en enero y en noviembre, muy bien dices, ¿sí? Y bueno, pues siempre dar más oportunidades a las personas para que puedan donar, pues incrementan algo las donaciones al cabo del año, ¿no? Si bien las donaciones en cada ocasión que hemos acudido han sido menores que cuando, menor número que cuando acudíamos cada 2 meses, porque claro, las personas que han donado pues hace un mes no pueden volver a donar hasta los 2 meses, ¿no? Entonces hay personas que no pudieran acudir porque no les dejábamos donar, nuestra legislación es así. Al final del año, aunque cada donación ha sido menos, pero al final del año el número puede llegar a ser mayor, ¿no? Por este mayor número de oportunidades. Personas pues que están fuera durante la campaña, que no están en Ubrique o que tienen alguna enfermedad que imposibilita que puedan donar, se han hecho un tatuaje, un piercing, en fin, cualquier circunstancia, bueno, pues dentro de un mes estamos aquí que quizás pues te venga mejor, se haya pasado el tiempo de exclusión después de una enfermedad, en fin. Es por esto que este año probamos, dado las dificultades que teníamos, el acceso a menor número de locales de colecta por la pandemia, lo probamos y bueno, pues lo hemos hecho en más lugares. No en todos los lugares nos ha resultado tan bien como la respuesta de los donantes como en Ubrique, pero bueno, en Ubrique siempre, hay que reconocerlo, ha sido un ejemplo en donación de sangre, un ejemplo de generosidad y altruismo para todos. La última visita en nuestra localidad y es la excepción. Ya digo, no estuvieron en noviembre el equipo móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, pero sí en octubre. Así que hace 2 meses, como suele ocurrir en el intervalo de lo que son las visitas ordinarias a Ubrique, lo que quiere decir que, bueno, pues por normativa debe haber un buen número de personas que pueden donar, de donantes habituales, y a todo ello, ¿no? Pues sería importante seguir sumando esos nuevos donantes. Eso esperamos, que vuelva a haber, como en otras ocasiones, un buen número de donaciones y sobre todo ir sumando donantes nuevos que se unan a este equipo, a esta gran familia que son los donantes de sangre, una familia pues que tiene el objetivo y la aspiración de poder ayudar a los demás, y vaya que se lo hacen. Nos pueden salvar la vida a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y apuntabas ese dato, es muy importante, pues casi en torno a 400 nuevos donantes a lo largo de este 2021 en nuestra localidad. Una cifra importante para la donación en concreto, para esa visita, pero sobre todo y más aún de cara al futuro, ¿verdad? Para ir contando, como tú decías, ¿no?, con un incremento de esa gran familia solidaria. Efectivamente, eso es lo que pretendemos, lo que nos gustaría para poder tener todos nuestros hospitales suficientemente abastecidos de sangre y que la sangre esté esperándonos en el hospital y no tengamos nosotros que esperar a la sangre que, bueno, si tenemos que esperar a que llegue la bolsa de sangre que necesitemos, puedes tener por seguro que nunca va a llegar a tiempo. Pues nos quedamos con todos estos datos, con toda la situación que nos ha trasladado el doctor Miguel Ángel Barbero, que la ha explicado, yo creo que de forma bastante clara. Ha hablado de situación muy complicada, de que nos recuerda una situación tan difícil en cuanto a datos tan bajos de bueno, pues el nivel de reservas en estos momentos en nuestra provincia y a nivel autonómico de lo que son las reservas de sangre. Y por tanto, Miguel Ángel, nos quedamos con el llamamiento, ¿verdad?, para que acudan ubriqueños, ubriqueñas, hoy, mañana, personas que estén por aquí, por la zona. No, el horario es bastante amplio y la necesidad muy importante. Ya decimos que una Navidad muy complicada. Y bueno, todavía puede empeorar más en las próximas semanas con lo que supone el bajón de donaciones en estas fechas, ¿no? Sí, porque en estas fechas, aunque se sigue habiendo cirugía, algo ha disminuido. Quizás alguna operación quirúrgica programada se ha podido posponer, pues también los pacientes, si pueden esperar, pues prefieren pasar los días en familia, aunque sea reducida la familia, que no puede ser lo de otros años, claro está, por este maldito virus. Pero en cuanto que pase Reyes, va a ser otra vez al 200% de cirugía la actividad, y bueno, pues tenemos que poder abastecer y dar la cobertura de transfusional suficiente y necesaria para que todo el mundo que lo necesite pueda ser operado, ya sea de manera programada o de manera urgente, con situaciones inesperadas, ¿no? Ya sea en accidente de tráfico o otras circunstancias, porque hay muchas necesidades en los hospitales que precisan del aporte transfusional, que no son los accidentes de tráfico, enfermos crónicos, enfermos cancerosos con tratamientos quimioterápicos que requieren plaquetas, que requieren transfusiones de glóbulos rojos, anemias agudas por problemas renales. Bien, hay circunstancias que hacen que la cifra pues eleve entre 150 y 180 bolsas de sangre diarias en nuestra provincia, las que se transfunden. Es decir, una cantidad muy grande y que no llegamos desde hace meses, que no llegamos a ella todos los días. Así que ya lo saben, hay que pasar de las palabras a los hechos. Tenemos que acudir entre hoy y mañana a la tercera planta del edificio del Mercado y los Juzgados, van a estar ahí. Los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas lo están, ya decimos, desde esta mañana, desde las 10:30 hasta la 1:30 del mediodía y por las tardes de 5:30 a 9:30 de la noche. Pues Miguel Ángel, agradecerte, por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado. Daros las gracias, desde luego, por esa labor que realizáis tan fundamental, y esperemos que los datos, desde luego, poco a poco vayan remontando. Desde luego, para ello tenemos que colaborar entre todos. Ojalá que sea así. Nosotros seguiremos muy pendientes y recordando esta doble cita hoy y mañana de donación de sangre en nuestra localidad. Como siempre, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y feliz año, desde luego, para toda la familia del Centro Regional de cara a este 2022. Pues muchas gracias y, bueno, esperemos que efectivamente nos sobrepongamos de este bajón y que bueno, podamos estar tranquilos y que vamos a tener suficiente aporte transfusional y que, bueno, pues cualquiera de nosotros que lo necesite va a recibir la sangre que precise. Muchas gracias por permitir el mensaje y, por supuesto, muchas gracias a los donantes que durante todo el año han colaborado con nosotros para que a cualquiera que lo precise pues reciba la sangre que necesite. Gracias.